Balzac. Que llame el Chor, Gaspar y Baltasar. Todos los regalos llevará para jugar mañana al despertar. Y de Dios, muy bien agradeció. Bebió la miel, el pollo le abrigó. Y fue después que los miró. En medianoche el sol relumbró. Blanco de alfalfa real. Changos y chinitas duérmanse. Que llame al